orar? ¿O cómo debo de orar? Y punto número tres, punto principal número tres, es ¿por qué debo de orar? Muy bien. Recuerden, aquí ya tienen las subdivisiones. Ustedes ahí la plantean. Pero yo quiero pasar del primer punto principal al segundo. El primer punto principal, yo ya tengo mis dos subdivisiones, o tres. Yo ya di la respuesta, que es orar. Pero ahora yo quiero pasar, o quiero iniciar. Ya di lo que es la introducción, y yo quiero comenzar lo que ya es el desarrollo del sermón. Y para eso vienen algunos ejemplos. Se sugiere, por decir, en primer lugar, por otra parte, además de esto, no solo eso, ahora pues, ni tampoco, todas estas palabras, ustedes léanlas, son palabras que les van a ayudar a conectar la idea del primer punto principal con el otro. Ustedes van a escoger alguna de ellas y se les va a facilitar. Vamos a hacer algún ejemplo. Ustedes ya lo tienen en su manual. Ustedes díganme qué palabras claves puedo utilizar para iniciar mi sermón. De las palabras que sugiere el autor, ¿cuál puedo utilizar para comenzar a explicar lo que es mi primer punto? ¿Cuál sugieren ustedes? Mande. Ahí sería para iniciar usted. Ajá. Imagínense, yo aquí tengo ya la introducción, ya introduje, y ahora quiero pasar a lo que es el desarrollo. Y para tocar el primer punto principal, yo puedo utilizar una palabra clave. En primer lugar, me puede brincar de la introducción al primer punto, ¿sale? ¿Y cuál sería? Hay varios, pero quiero que hagamos un ejercicio nada más para que más o menos sepan a lo que nos estamos refiriendo. En primer lugar, empezaremos acerca de... Bueno, mi hermana sugiere... Aquí va la introducción, ¿no? Esta es la intro. Ok. Para de aquí a acá, ¿qué? ¿Cuál sugirió usted? En primer lugar, reflexionemos acerca de... En primer lugar. En primer lugar. ¿No? Bueno, allí está algo más o menos. Ya introduje. En primer lugar, vamos a ver qué es la oración. Y ahí te sueltas. Bien, ya utilicé una palabra clave para pasar de lo que era la introducción al primer punto principal, pero ahora lo quiero hacer para el segundo punto principal. O sea, ¿qué puedo hacer? Aquí hay varias sugerencias. Viene el autor, dice, me propongo hablar otro punto que creo esencial. Ahora también, o también necesitamos, viene otra sugerencia, también necesitamos, ¿no? Viene, a continuación es preciso insistir. Ajá, ¿cómo debemos orar? Pero, ¿qué palabra voy a utilizar? ¿Sí? O sea, ¿qué palabra voy a utilizar? Aquí utilizamos, en primer lugar, vamos a saber qué es oración o qué es orar. Pero ya expliqué lo que es mi primer punto principal, ahora me voy a pasar al segundo. ¿Qué palabra sugiere Salma? Ahora nuestra segunda pregunta será, ¿cómo debo orar? Bueno, ahí está una sugerencia. Ahora nuestra segunda pregunta será, o es, ¿cómo debo orar? Ok, perfecto, ya ahí van entendiendo. Ahora, para concluir o para hacerle saber a la congregación, miren, una de las cosas que se suscitan en una congregación es que cuando damos algún tema, alguna reflexión, algún sermón, este puede ser muy corto, hablando de 30 minutos, o puede ser un poco extenso, abarcando una hora y 15 minutos. Si en ambos casos nosotros podemos ir guiando a la congregación a través de los puntos o las preguntas o las palabras claves que vamos introduciendo. Si yo, en este caso, yo ya sé que es el último punto del cual voy a estar tratando a la congregación, que es ¿por qué debo de orar? ¿No? Es un ejemplo. Y yo, por decir, puedo tomar, terminaré con esto. Son palabras claves, ¿no? Y quiero terminar con esto, hermanos. ¿Por qué debemos orar? Y te sueltas. Esa es una sugerencia. Ahora, también, finalmente, o por último, bueno, hay varias sugerencias. No sé si van entendiendo más o menos lo que son las palabras claves de pasar un punto a otro punto. ¿Qué pasó, mi hermano? Bueno, si usted tiene alguna, la puede implementar. Pero este autor, estuve viendo algunas y utiliza casi la mayoría. Pero si usted tiene alguna mejor, la puede implementar. Porque sí es necesario que nosotros sepamos cómo voy a pasar de un punto a otro punto para que no se vea tan cortante. De pronto no supe, como congregante, no supe ni cuándo terminó el primer punto y cuándo fue cuando nos introdujimos al segundo punto. O sea, yo ni supe. Ya nada más lo único que dijo el hermano, pónganse en pie, vamos a orar. Pero, ¿y cuándo terminó el primero? ¿Y cuándo terminó el segundo? Y ya cuando tú finalmente hablas y dices, bueno, por último, trae un cierto descanso a la congregación, dice, ah, ya terminó, ¿no? Ah, ya terminó, porque en ocasiones estamos deseando que ya termine. Si son largos, hermanos, necesitan ser muy amenos en su predicación, en su enseñanza. De otra forma, va a ser la hora más aburrida que probablemente vaya a llevarse la congregación. Entonces, sí necesitamos, como predicadores, ser un poco fácil de palabra, y sobre todo la práctica les va a ayudar mucho a ustedes cómo enfrentar esta situación con la congregación. No es cualquier cosa. Bueno, mi hermana Mónica tuvo la experiencia ya, ¿verdad? ¿Quién ha tenido más la experiencia? Mi hermana Sidonia. No ha pasado. Bueno, el viernes creo va a tener la oportunidad. Créanlo que es algo que no es de otro mundo, ¿no? Pero sí se necesita un inicio siempre. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí, hermanos, en relación a las palabras claves? Es bueno siempre que nosotros vayamos siempre uniendo las ideas. Siempre va a ser así. Para que la congregación sepa cuándo terminé el primer punto y cómo es que voy a introducir al siguiente punto. Y ya finalmente quiero concluir con esto. La congregación dice, ah, qué rico, ya terminó. Sea corto o bien sea largo el sermón o la enseñanza que usted vaya a dar. Eso siempre va a traer frescura a la congregación. Por eso es que es sumamente importante que nosotros aprendamos a utilizar las palabras para unir las ideas o para unir los puntos. Entonces, nos vamos directamente a lo que son las ilustraciones. La vez anterior yo les comentaba acerca, les daba el ejemplo de cómo se vería una casa sin ventanas. Y esta casa pues simplemente se vería muy abrumadora en el interior, sin ventilación, sin claridad y sobre todo no iba a tener vista. Únicamente ibas a estar encerrado en cuatro paredes y, bueno, incluyendo el techo, cinco con ella. Asimismo, las ilustraciones ayudan al predicador para explicar algunos puntos que suelen ser en la Biblia, en la forma de ir explicando, tal vez tu sermón sea un poco difícil. Y las ilustraciones a ti te van a servir para darle ventilación. Las ilustraciones te van a servir a ti para reafirmar, para confirmar la idea. Tal vez la congregación está divagando, que no entendió, está tratando de asimilar lo que le acabas de dar, el alimento que le acabas de dar, ya lo está digiriendo, pero se le hace difícil. Entonces, para que tú le ayudes a digerirlo, no hay nada mejor que una buena ilustración, una muy buena anécdota, una muy buena historia. Ahora, debo de decirles que hay un peligro en cuestión de las ilustraciones. ¿Qué sucede si a una casa no le pongo ventanas? Bueno, ya tengo una idea. Ahora, ¿qué sucedería si a la casa, en lugar de paredes, le pongo puras ventanas? ¿Qué sucedería? Perdería en cierta manera intimidad en el interior. En un sermón, cuando tú aplicas demasiadas ilustraciones, corres el riesgo de que la congregación pierda el sentido bíblico, el sentido espiritual. ¿Qué es más fácil para ustedes? Quiero hacer una especie de ejercicio con ustedes. Si de pronto el maestro de matemáticas en la escuela, para los que están estudiando en la escuela secular, les pone algún ejercicio matemático ahí, ¿no? Alguna fórmula ahí que tienes que desglosar y, bueno, es un rollo eso, ¿no? ¿Qué será más fácil asimilar o que tú aprendas? De pronto el maestro te explica y termina de explicarte el maestro y viene un amigo tuyo y te cuenta un cuento, te comparte una historia, un cuento, y más si son de Pepito o de cualquiera. ¿Tu mente qué asimila más rápido? ¿Por qué será? Exacto, es menos aburrido y aparte, o sea, pareciera ser en ese momento que tus sentidos se ponen en alerta máxima y pones mayor atención a un cuento, a una historia, que a lo más esencial, a lo más importante. Entonces, el problema que puedes tener con meter demasiadas ilustraciones es que pierdan el sentido de lo espiritual, de lo bíblico. Ahora, hay que saber muy bien utilizar ilustraciones. Por decir, yo quiero hablar, en lugar de orar, vamos a decir esto. Vamos a hablar en relación a lo que es el pecado. Vamos a cambiarle. Pecado. Muy bien. ¿Qué es el pecado? Yo ya doy una explicación en relación a lo que es el pecado. Ahora yo quiero ilustrarlo para que la gente esté bien entendida de lo que yo les estoy tratando de decir. Por decir, ¿qué es el pecado? La consecuencia, estamos hablando del pecado. Puedo utilizar el siguiente punto para, vamos a ver, las consecuencias o cuáles son las consecuencias del pecado, ¿no? Ok. Y aquí en el tercer punto, ¿qué le parece? ¿Qué más quiere ponerle? Se lo dejo a usted a su criterio. A su criterio. Ok. Voy a hablar del pecado. Si yo lo utilizo como sermón tópico, se me va a facilitar el primer punto principal, porque recuerden que el primero normalmente es de dar una explicación, o más bien una definición de lo que es el pecado. ¿Qué es el pecado? Mira, aquí agarro mi diccionario expositivo y me pongo a verlo, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Bueno, yo ya tengo qué es el pecado. Puedo tomar dos opciones, conforme al diccionario secular y conforme a un diccionario teológico, ¿no? Yo puedo tener esas dos ideas y yo puedo explicar qué es el pecado. Pues el pecado consiste en esto. El pecado es dejar de hacer lo bueno. El pecado es esto. Ok. Me brinco al siguiente punto. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Y yo quiero hacer una ilustración. Y yo puedo utilizar una ilustración siempre y cuando vaya acorde o de acuerdo con lo que yo voy a estar hablando. Imagínense. En Acapulco, hace varios años, vino un circo. Y en ese circo, el atractivo o el principal número atractivo en el circo era ver a un hombre que sacaba una enorme y gorda serpiente y se la ponía en el cuello, en el hombro, pero muy, muy gruesa estaba la serpiente. Y así que eso provocaba pánico y a tal vez terror, pavor a los que veían eso y decían, ¡ay, mira, lo va a matar! Y total, y hacía su número, su presentación, y posteriormente se quitaba esta serpiente y la volvía a guardar en su lugar donde está la serpiente. Pero da la casualidad que en cierto acto sale nuevamente para hacer su número, pero imagínense la sorpresa de este hombre y de los que estaban ahí, de esos cientos de personas que estaban ahí, cuando él de manera cotidiana vuelve a tomar la serpiente y la pone encima de su hombro, la serpiente comenzó a enroscarse en su cuerpo, pero lo hizo de tal forma que se oyó un crujir de huesos. ¡Cras! El hombre cayó fulminado, cayó muerto al instante. Esa es una ilustración, pero ¿de qué ilustración estoy? ¿La puedo aplicar yo en este caso al pecado? ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? Yo ilustré lo que es la serpiente, ¿verdad? Hermanos, así como este hombre jugaba con el peligro constante de esta serpiente, muchos aún cristianos están jugando con lo que es el pecado. Y no sabes cuándo puedes caer igual que este hombre muerto. O sea, vas a aplicar. Entonces les vuelvo a preguntar, ¿va acorde o no va acorde? Sí va. Ahora, ¿qué sucede si yo utilizo una ilustración que no vaya? Les voy a decir lo siguiente. Creo ya una vez les compartí a ustedes, ¿no? De que, bueno, para que vean nada más. Allá en Estados Unidos había un niño de 7 años y este niño pues estaba jugando con algunas monedas que su padre le había dado para comprarse algunas golosinas y pues el niño se le hizo fácil echárselas a la boca y total se tragó una y se estaba ahogando. Y este niño comenzó a gritar, mamá, mamá, o sea, todavía llama al pastor para que me saque la moneda. Mamá, llama al pastor para que me saque la moneda. Y la mamá preocupada dice, bueno, tiene mucha fe mi hijo, voy a hablarle al pastor. Y ya le hablan al pastor, fíjese que mi hijo se tragó una moneda, venga rápido, allá va el pastor, rápido llegó a la casa, y bueno, ya el pastor tomó al muchachito y le aplicó, le hizo una presión en el pecho, y pues total, el niño pues sacó la moneda, la expulsó. Y entonces el pastor, un poco intrigado, se le acerca al niño posteriormente y le dice: oye, hijo, te asustaste, ¿verdad? Porque en lugar de haber solicitado a la ayuda de un buen médico, le dijiste a tu mamá que pues me hablara a mí. Y el niño, pues todavía tratando de reponerse, ¿no? Porque ya estaba cambiando de color. Y ya después le vuelve nuevamente a preguntar el pastor, y por fin el niño ya repuesto le dijo: no, pastor, no estoy en un error. Yo le dije a mi mamá que le hablara a usted porque yo he oído que mi mamá dice que los pastores son muy buenos para sacar dinero, ¿no? Entonces, imagínate, esta ilustración la quiero utilizar en relación a lo que es el pecado. O sea, ¿tendrá algo que ver? ¿Verdad que no? Nada que ver. Entonces, yo debo de escoger una ilustración que vaya acorde a lo que yo voy a estar hablando. Yo no tengo que meter chistes de Pepito. ¿Ah? ¿Se podrá? ¿Ustedes qué creen? Hermano, cuando estás en una iglesia, bueno, estás compartiendo la palabra de Dios, tienes que utilizar algunas ilustraciones que es, todas las ilustraciones las vas a terminar aplicando, porque esa es la idea, que des una ilustración y la aplicas. En este caso, tú puedes aplicar la ilustración después de haberla contado. Pero si utilizas algún chiste, vaya, no muy bien condimentado con el tema, pues simplemente te vas a ver fuera de contexto y fuera de órbita, por así mencionarlo. Entonces debes de saber escoger. Hay varias fuentes de ilustraciones que nosotros podemos estar tomándolas. Si quieres, mira, puedes verlo en la página número 13. Aquí, fuentes de ilustraciones, da por lo menos, son 10 fuentes de ilustraciones. La primera es la Biblia. La segunda es experiencia personal. 3, el periódico, relatos interesantes, noticias. 4, radio, televisión. 5, la imaginación. Si eres, vaya, te gusta ser más muy imaginativo, se te da, pues utilízalo. La historia, la ciencia, ese es 14, página 14. La ciencia, la historia, los libros de ilustraciones. Hay muy buenos libros de ilustraciones, hay buenas. Está la computadora, que está tremenda. Ahí te metes el ministros.org y te aparecen muchísimas. Todos los libros nos pueden proporcionar ilustraciones para nuestros temas. La internet, vuelvo a repetir, es una muy buena fuente abundante de ilustraciones. Manden. ¿Perdón? No. La ilustración le va a ayudar a usted solamente para ¿a cuál, perdón? Al momento que uno busca por internet, obviamente, perdón, por el radio, no va por la tele tampoco. O sea, son fuentes de ilustraciones. Jesús utilizaba demasiado lo que eran algunas ilustraciones para enfatizar sus enseñanzas. Pero, o sea, usted quiere buscar ilustraciones. Mire, más que nada va enfocado al tema. O sea, ¿qué quiere hablar usted? ¿Quiere hablar de la adoración? Por decir un ejemplo, ¿quiere hablar de la adoración? ¿Quiere hablar del pecado? ¿Quiere hablar del arrepentimiento? ¿Quiere hablar de la fe? ¿Quiere hablar de cualquiera? Usted simplemente, si se mete a la página ministros.org, le aparece una página principal, donde vienen más de 1,000 ilustraciones y aparte viene otro donde dice ilustraciones. Viene desde la A a la Z. Si yo quiero, en este caso, hablar de la adoración, pues simplemente yo tomo y me meto a donde está la letra A y ahí me va a aparecer adoración. Le voy, me meto donde dice adoración, me meto ahí y me va a dar una serie de ilustraciones acordes a lo que es la adoración, ¿sale? O sea, y así es una forma de buscar, sí. ¿En cada pregunta? O sea, más o menos, no en cada pregunta. Ah, o sea, ustedes me regresaron a lo que era la subdivisión. Estamos ahorita en ilustración. ¿Eso me están diciendo? No, o sea, porque si me están diciendo que le van a poner un texto a cada punto. No, a la ilustración no. Ajá. Sí. Sí, mira, para iniciar una enseñanza, para iniciar algún tema, un sermón siempre va por delante lo que es el texto. El texto, ya de ahí viene lo que es el desarrollo, ya conocen lo demás. Ahora, si ustedes quieren complementar, aunque le digo, me regresaron muy abruptamente, estoy con la ilustración y de pronto me regresaron a la subdivisión. O sea, si ustedes en el primer punto principal ponen dos subdivisiones, un ejemplo, y a esas subdivisiones ustedes le quieren poner algún texto, o sea, sí se puede, para confirmar más o menos la idea, o para amarrar la idea y que digan, bueno, pero es que eso ¿dónde lo dice? Está bien, aunque entraría como temático. El temático, recuerden que es una serie de textos que vienen al por mayor, vienen al por mayor. Así que, a ver, háganme preguntas, hermanos, porque ya íbamos más adelante y de pronto me regresaron muy feo. Sí. Sí, sí, o sea, en el tópico así es. Ahora, tú la puedes, sí, si pueden utilizar algún texto lo hacen, pero tampoco es llenarlo demasiado porque ya sería temático, ya sería así corridito, serían varios. Entonces, el problema de ponerle demasiados textos a una predicación es no hacer labor de chapulín, creo ya les había comentado, de saltamontes. Yo puedo a un sermón meterle 10, 15 citas bíblicas, pero fácil para mí es no explicarlas. Simplemente yo quiero hablar del pecado, busco algún texto bíblico que hable del pecado y se me hizo bueno y lo metí, y después aquí viene también este del pecado y lo metí, entonces viene en forma en cadena temática. Entonces realmente lo que estoy haciendo es leyéndoles Biblia, sí, pero la pregunta es, ¿voy a explicar cada texto que yo voy a leer? Porque esa es la idea, que si tú vas a poner un texto, independientemente de tu texto principal o tu base bíblica, tienes que aplicarlo, tienes que explicarlo. Entonces sí va a ser un poco más tedioso. Y lo que estamos viendo ahorita en el sermón tópico es el más sencillo. No necesitan ustedes meterle más. No necesitan ustedes decir, es que yo tengo que convencerlos, en este caso, para que ellos sepan que viene la Biblia, ¿no? O sea, la Biblia, ustedes lo pueden decir de la siguiente manera, por decir, ¿qué es el pecado? Bueno, el pecado ya lo explicaron. ¿Cuáles son las consecuencias del pecado? La palabra de Dios dice en Romanos, ¿no? Y que la paga del pecado es muerte. O sea, yo ya le di una cita, pero yo no la tengo aquí en mi bosquejo, sino que yo me acordé, o sea, porque leo Biblia, es bueno que lean Biblia, y ustedes pueden aplicarlo de esa manera, porque si ustedes agarran en su bosquejo y le meten tanto texto, se van a confundir. Ah, no, este ya lo dije, a ver, espérenme, no, a ver cuál fue. Ah, es este, ese es el problema. Entonces, en un sermón tópico, hermanos, es el más sencillo, no se compliquen mucho. Simplemente den la explicación así como está ella, ¿sale? Ya en el siguiente módulo sí va a ser un poco más complicado cuando vengan ya el sermón expositivo. Ahí sí va a requerir de mayor conocimiento. Este es el más fácil, por eso no quiero avanzarles en el otro hasta que veamos este. ¿Qué pasó, hermana Gaby? Sí, vamos a ver cómo vamos a colocar las ilustraciones. Solamente ahorita quería compartirles que hay cierto peligro en utilizar demasiadas ilustraciones, más cuando no las sabemos escoger, porque estamos hablando del pecado y de pronto yo doy una ilustración que me habló de ofrendas o me habló de cualquier otra cosa, oye, pues nada que ver. Entonces, si debo de saber utilizar las ilustraciones, también puedo utilizar algún reporte en el noticiero, puedo utilizar alguna experiencia. Mire, ¿alguien ha escuchado predicar a Joe Rosas? A Joe Rosas. Jóvenes, ustedes que han ido mucho a Explosión Juvenil, a la Aljaba. ¿Sí? ¿Has escuchado qué ilustraciones utiliza él? Pero normalmente utiliza experiencias vividas, experiencias propias. Mira, un predicador ya viejo en el Evangelio, no viejo físicamente, sino ya con tiempo en el Evangelio, una persona tiene muchas experiencias vividas. ¿Se pueden utilizar? Sí. Pero no es tan recomendable porque puedes caer en el egocentrismo. ¿Qué quiere decir? Que siempre voy a estar hablando de mí, y voy a estar hablando de mí, y dejo a un lado a Cristo, y la gente aprendió más de mi historia que realmente lo que yo quería mostrarle de Cristo. Ese sería el error de utilizar muchas experiencias vividas. Ahora, ¿yo puedo utilizar experiencias vividas? Sí. Pero no utilizándolos, aunque yo las viví, pero yo las voy a contar como que si otra persona la vivió y no yo, ¿sale? Y se encontraba en cierta ocasión en el supermercado, esta persona con su esposa y su familia ahí, todos contentos, había sido quincena y estaban tan metidos en las compras que al final de cuentas olvidaron a su pequeñita en el carro de compras y se acordaron cuando llegaron a casa. Imagínate, ¿no? O sea, estoy utilizando una experiencia vivida, ¿no? No sé si identificaron ahí, creo se empezaron a reír, no sé con quién lo identificaron. Pero bueno, entonces, ¿te das cuenta? O sea, puedes utilizar experiencias, pero no lo utilices en el yo. No utilices el pronombre yo. Utiliza él, ellos y aquellos, ¿no? Pero sí utilízalas. Hay muchas experiencias que tú has tenido a lo largo en tu vida que las puedes utilizar. Sí, pero no lo hagas en este caso. Quedarías mal, te digo, porque todos te van a tildar como egocentrista. No, ese hermano va a hablar de él ahorita. No, y hermano, si yo estaba ese día ahí y ya habló del yo. Y de pronto ya explicó otra cosa y hermano, ese día, ¿qué creen? Yo estaba. Y ya metió otra vez el yo. Y si le cuentas el yo en la predicación, habló más del yo que de Cristo. Entonces, ¿cuál es la idea? Es el peligro de las ilustraciones. Es el peligro de las anécdotas, es el peligro, hermanos. Nosotros debemos de utilizar, sí, pero de preferencia cuando sean algunos puntos muy difíciles que tal vez, ¿sabes qué? Yo creo que la congregación no me va a entender en este punto, pero le voy a meter esta ilustración y les va a quedar más clarito. Tal vez no entendieron lo que yo les dije de manera teológica, pero sí van a entender de manera ilustrativa. Porque yo puedo ser un buen teólogo, yo puedo ser un buen expositor de la palabra, pero voy a ser aburrido también si no meto una que otra ilustración. ¿Sale? Entonces, las ilustraciones vienen siendo el adorno, hermanos. El adorno de la predicación. Es como cuando la mujer sale de casa y de pronto la mujer ni se pinta, ni se arregla, o sale así como se levanta de la cama y se sale. O sea, no, la mujer tiene adornos, la casa se adorna también, ¿no? Sí, se adorna la casa. Hermanos, todos se adornan. Entonces el sermón también se adorna por medio de las ilustraciones, ¿sale? Para eso nos van a servir. Ahora, ¿en qué momento yo voy a utilizar las ilustraciones? Ok, ¿recuerdan ustedes en la introducción, cuando hablamos acerca de lo que era la introducción? Yo puedo valerme de una ilustración para como introducción. ¿Ustedes qué dicen? O sea, ¿yo puedo introducir con una ilustración? ¿Se puede o no se puede? Sí, sí se puede. Sí se puede, recuerda, puedes introducir con alguna ilustración, con algún contexto bíblico, alguna historia bíblica, algún noticiero, igual, puedes introducir. Ahora, ¿en qué momento puedes meter las ilustraciones? ¿Antes del punto principal o después de que hayas explicado el primer punto, antes de pasar al segundo punto? Es recomendable hacerlo de esta forma. Tú hablas en relación a qué es el pecado, das tus dos subdivisiones, y si quieres meter después una ilustración, hazlo, se puede. Pero en ocasiones te gana la ansiedad, o en ocasiones estás al frente predicando y de pronto te viene esa ilustración y la quieres dar, inclusive en el primer punto, en la primera subdivisión que vas a hacer del punto principal. O sea, lo puedes hacer. En cierta manera no existe un orden, por así decirlo, tan estricto que digas, es que tienes que ilustrar en este punto y de ahí no te puedes salir. No, porque inclusive tú puedes estar todavía explicando qué es el pecado y puedes meter la primera ilustración. Pero lo que sí no puedes hacer es llenar tu sermón de ilustraciones, porque entonces va a carecer de sentido bíblico. ¿Recuerdas? Entonces, en el primer punto principal, ¿yo quiero meter una ilustración? Sí, lo hago, está muy bien. Tal vez en el segundo punto principal, ya explicado, quiero meter una segunda ilustración, ¿lo puedo hacer? Pues hazlo, si te sale, ¿no? Hazlo. ¿Y qué tal si por último, en mi punto número 3, y ya inclusive pasando a la conclusión, quiero finalizar con una muy buena, como conclusión, finalizar con una muy buena ilustración? O sea, lo puedo hacer. ¿O qué pasaría? ¿Sabes qué? Tengo 4 puntos principales y nada más quiero meter una sola ilustración. Es de acuerdo a lo que tú ya hayas desarrollado. Ah, utilizando, claro, eso se puede, utilizando diferentes. Mande. Mira, si utilizas 3 puntos, pues como máximo que sean 3. Porque si ya le metes una cuarta, quinta, sexta, ya te pasaste mucho. Y 3 ilustraciones en un sermón muy corto, llevas el riesgo de que se pierda la esencia. Si tu tema es un poco largo, que en cada, por lo menos, quieras llevarte, por decir un ejemplo, ¿sabes que tienes media hora? 10 minutos para cada uno. Pero en la ilustración te llevas 3 minutos o 4 minutos, dependiendo. No dramaticen demasiado las ilustraciones. Sí deben de ser dramáticas, pero no tanto. Hay que utilizar algunas ilustraciones también que no nos vayan a quitar mucho tiempo. Al igual, miren, les voy a explicar. Si yo quiero ilustrar a través de un testimonio, hermanos, ese testimonio se llevó 10 minutos. Tratando de explicar mi testimonio, o sea, algún acontecimiento que yo tuve en la semana. hermanos, me robó demasiado tiempo. Y si en el siguiente punto vuelvo a meter como egocentrista otros 5 minutos, hermano, 40 minutos hablé de mí y 20 minutos hablé de más, de la palabra, de lo demás, ¿no? De la palabra de Dios. Las ilustraciones, por lo menos que sean algunas breves, cortas, precisas, ¿no? Y si voy a utilizar una sola, hermano, si es un poco larga, pues utilizo una. Pero hay que ver el tiempo. Si tengo media hora y 15 minutos, voy a utilizarlos en pura ilustración, pues no. Mejor meto una sola y ya. ¿De cuántos? De 2 minutos, de 3 minutos. Que tenga siempre la prioridad más hablar de la palabra, más Biblia que historias. Recuerden que la mente retiene más historias que Biblia, ¿eh? Para nosotros es más fácil aprendernos un cuento que aprendernos algunas otras cosas. Entonces, ese sí, hermana Gaby. ¿En dónde, perdón? En la iglesia sí, se ha llevado por lo menos una hora. Una hora, sí. Esto depende de cada iglesia. No en todas las iglesias se llevan una hora en la predicación. Hay unas iglesias que dicen, ¿sabes qué? Tienes media hora y hasta donde te hayas quedado. Terminas, concluyes y hagas lo que hagas en media hora. Pero, bueno, esta iglesia, gracias a Dios, desde un poquito hace de tiempo, desde que tengo uso de razón, ha sido un poco tolerante en ese sentido. Que es una hora y en ocasiones, es más, hasta rebasa un poco la hora. Es un poco cansado, recuerden lo que una vez sí les comenté, que decía Spurgeon, ¿no? ¿Qué pasó? Una hora veinte. Es que en las enseñanzas es más tardado que en un sermón. Un sermón es más rápido. Y sí, y una enseñanza es más larga. Por eso la congregación en ocasiones no entiende cuando es una enseñanza y cuando es un sermón. Pero tú tienes que hacer la diferencia entre una enseñanza y un sermón. Una enseñanza tienes que profundizar más. Y en un sermón, pues yo hablo lo que es, ¿no? Voy a hablar del arrepentimiento y ya hablé lo que era el arrepentimiento. Ya con cinco puntos y ya le expliqué a la congregación el por qué es bueno arrepentirse. Y en una enseñanza, y más ahorita con los libros que estamos estudiando, sí es un poco más extendido. Y aunque uno quiera irse, tal vez quedarían algunos puntos un poco medios difíciles de entender. Y aun cuando se lleva uno mucho tiempo, quedan puntos todavía sin entender. Entonces sí es complicado. Siempre los talleres o las enseñanzas son más largas que los sermones. Los sermones, por ahí dicen algunos 45 minutos y no te pases. Nada más, pero si es una enseñanza, sí se requiere un poquito más. Entonces, ¿alguna otra pregunta, hermanos? ¿Todo bien? Sí, mi hermana Sidonia. Ajá. En la reflexión. Y es que eso pasa. Cuando es palabra, siempre es más cansada. Porque si fuera pura alabanza, quiero hacer un paréntesis aquí, ya fuera de. Estábamos hablando precisamente en relación a lo que sucede en los días viernes, en las veladas. Mira, de inicio los hermanos llegan con energía, se meten y están metidos con el Señor. Llega la hora de la alabanza y todos están bien movidos, están brincando, están aplaudiendo, están cantando, están llorando, está excelente. Llega la hora de la predicación y llegó la hora de dormir. Llegó el aburrimiento. Bueno, llega la hora de la guerra espiritual, de meterse a orar. Hermanos, pásenle al frente. Están 20 y estás en la primera intercesión y ya cuando abres el ojo nada más hay dos, los demás ya se fueron a sentar. Pero vuelve otra vez la alabanza y ahí se paran todos. Oye, entonces tú no vienes a orar, tú quieres danzar. O sea, tú vienes a un concierto. Entonces, ese era uno de los problemitas que estuvimos viendo inclusive en la iglesia. Y eso que usted menciona, sí, tiene mucho que ver, pues, porque la gente está más receptiva a ser más emocionalista en el sentido de que yo voy a danzar, yo vengo allí. Pero ya cuando se trata de la predicación, ya me olvido. Y, mande. Sí, pero desafortunadamente la idiosincrasia de algunas iglesias así suelen ser. Que el problema radica, mira, mientras está la adoración al Señor, todo está bien. Pero nada más llega el tiempo de la predicación, se sientan y ya se olvidan, se desconectan, se desenchufan. Y dicen, ¿sabes qué? Ya me olvido de esto, ya me pongo a platicar, oye, ¿cómo estuvo esto, no? Y la novela, ¿y cómo te fue? Y X, Y. Están comiendo, están bebiendo, están en todo lugar menos escuchando lo que es la predicación. Porque ya ellos ya están, como autómatas, ya están programados. Ellos vienen solamente en las iglesias a danzar, a brincar, y ya eso es para ellos el servicio. Y viene lo más tremendo cuando ya viene ya la ofrenda, ¿no? En algunas ocasiones. Pero bueno, es algo completamente tremendo. Por eso es que es un reto para el predicador. ¿Te das cuenta? Es un reto. No es cualquier cosa, hermano. Porque si tú eres un predicador, eres un ponente, y estás con un tema y tu voz es un poco melodiosa, suave, y la utilizas en un solo sentido, así, te vas a un solo nivel, vas a arrullar a la congregación. Por eso más adelante vamos a estar viendo cómo utilizar la voz, ¿no? Cómo adornar también tu voz, cómo ser movible, no ser tan estáticos, cómo alzar voz, bajar voz, o sea, algo tremendo tiene que suceder, pero eso va a ser con un poquito de tiempo. Y hablando de tiempo, creo se nos terminó ya. Se nos terminó el tiempo y no terminamos. Bien, déjeme ver qué tantas semanas tenemos. ¿Cuántos son? Dos, cuatro, seis.